en el viejo Salón La Argentina, tipo 1974. Sí, señor, lo que decíamos era efectivamente así. A ver, bueno, nos dice Alberto Ortiz que fue la pérdida mayor que lograron, lo de la escuela pública. Hay que sacarle al pez el agua, exactamente, ese es el criterio, contrastante con aquello de nos tenemos que mover en el pueblo como pez en el agua. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de Panorama Federal, al querido Ariel Weinmann. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. A ver, hay misiles enfocando a China comunicacionalmente, ¿no? Tremendo. Y la verdad que sin fundamento, ¿no? Y a ver, ¿qué es lo que estás observando? Contanos qué es lo que estás observando en esa dirección. No, uno no puede dejar de lamentarse amargamente acerca de cuál es el escenario mediático en el cual nos encontramos, ¿no? Es decir, de alguna manera lo nacional popular atado de pies, de manos y para colmo pretender amordazarlo por la boca también, ¿no? Y cómo de alguna manera aquellos que se presentan, ya no hablemos de los medios corporativos, ¿no? Teniendo en cuenta, poniéndolo en el escenario del rol operativo que hoy juegan los medios a escala global, ¿no? Es que la comunicación se ha transformado en otra cosa distinta a lo que era hace 40 años cuando, qué sé yo, Matelar y otros decían, a ver, denunciaban a el trabajo del imperio, ¿no? Y se planteaban cómo leer el patrón, si el escenario ha cambiado. Las comunicaciones pasan a ser una herramienta consustancial de los poderes corporativos, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿Por qué en ese escenario, estos poderes focan en esa dirección? Y yo ya diría propios y ajenos, ¿no? Sí, claro. Es que aquellos que hay una, yo creo que hay una división del trabajo. Hay una división del trabajo comunicacional y periodístico. Es decir, segmentan los públicos, hay algunos que están orientados hacia los que de corazón son profetas del odio, ¿no? Y están más exacerbados que nunca, sobre todo que se exacerban cuando en el Estado hay gobierno peronista. Y después hay una división del trabajo, ¿no? De otros, como C5N, por ejemplo, y otros medios de comunicación, que realmente uno se da cuenta, y cuando digo uno se da cuenta, pues yo no miro tanta tele. Miro ahora porque estoy en cuarentena, ¿no? Entonces, porque uno está desesperado por absorber información, desesperado. Estamos esperando cuál será la cifra de hoy, digamos, ¿no? Entonces estamos mirando tele también, es decir, mucho más que en tiempos habituales. Y vos te das cuenta de que... Yo recomiendo los partidos viejos, recomiendo agarrar YouTube y entrar a recorrer la selección, hay muchos juveniles que vale la pena, también Brasil en distintas etapas, Alemania, Holanda, hay muchos equipos que vale la pena ver a través de YouTube. Digo, para los que están escuchando... Y buen cine argentino para ver. Comerse los informativos de la televisión es una especie de suicidio cerebral. No, pero digamos, es una playa de operaciones de prensa. Y yo te digo que a veces uno puede estar presa de su propia subjetividad, pero ayer me pasó una cosa muy extraña, porque en mi casa, sin que pudiéramos conectarnos, estábamos mirando lo mismo sin saber que estábamos mirando lo mismo. Uno lo hacía a través del celular, yo a través de la computadora, y en determinado momento nos reunimos a mirarnos y a decir qué es lo que estábamos viendo. Porque había una operación política sin ningún tipo de fuentes, sin ningún tipo de acreditación ni de base documental, afirmando, primero, de que China ocultaba el número de víctimas. Que no eran esas las víctimas que tenía del coronavirus, que tenía muchos más muertos que los estaba ocultando. Y después, la segunda cuestión, acerca de que la solidaridad que ejerció China repartiendo material para asistir a los enfermos y para hacer los test de coronavirus, estaban fallados. Pero no había ningún dato, ningún fundamento. Incluso Rodo Herrera, que era el periodista que estaba al frente del programa, aparte con una enunciación exaltada. Era como que en lugar de hablar saltaba, ¿no? Gesticulaba. Era como una cosa muy, muy llamativa, muy extraña, no solamente por lo que decía, sino también por el entorno de la enunciación, ¿no? Y aduciendo de que había gobiernos en el mundo, muchos gobiernos en el mundo que estaban reclamando, incluso el argentino. Lo que fue realmente catastrófico desde el punto de vista periodístico es que en el programa siguiente, cuando terminó ese programa y empezó otro, el siguiente, entrevistaron a la doctora Bisotti, que es la secretaria del Ministerio de Salud de la Nación, diciendo que no, que el material que estaban utilizando procedente de China cumplía el rol que tenía que cumplir, que era para eso, ¿no? Sí. Así que nos encontramos ante una catástrofe, diría, informativa y comunicacional, donde de alguna manera se pretende ostensiblemente manipular a la gente, a la información, pero manipularla no en términos de que, porque el periodista también manipula la información y tiene sus propias fuentes en ese sentido, también manipula, pero con mentiras que son escandalosas, ¿no? Y acá se veía cómo opera un sector del propio imperio, pero se nota, no porque uno se incline por alguno de los partidos mayoritarios en Estados Unidos, sino que los rechazamos por igual, pero que se notaba claramente que había una operación del Partido Demócrata, que estaban falseando las cosas, que de alguna manera no podían dejar de tapar el verdadero desastre que tiene Estados Unidos con el coronavirus y tratando de emparentar o de empatar o de igualar, pretendiendo subir la cifra de muertos en el sudeste asiático, ¿no? Es curioso, la sensación que a uno le queda es que por un lado vos tenés operaciones diseñadas desde la dirección de los medios y después, conociendo a algunos de los colegas en cuestión, timón fijo en el aire continuo y están acostumbrados a hay que pegarle a tal, hay que pegarle a cual, ¿no? Durante todo un periodo, Cristina Fernández de Kirchner, cuando había un hueco en la programación, le dedicaban un espacio a denostar a Cristina. Y así siguiendo, los sindicalistas, los piqueteros. Y yo tengo la percepción que buscan esa guía porque no tienen ideas propias, ni formación, ni información. Entonces dicen, ¿a quién le están pegando en Estados Unidos? ¿A China? Vamos a pegarle a China. Es una especie de, aunque esto suene raro para muchos oyentes, de acto reflejo de continuidad, donde vos no tenés línea, estás al aire de manera continua, no tenés línea, ¿y qué haces? Recurrís a los elementos básicos que configuraron tu línea durante un buen periodo, y los reproducís. Y eso se nota. Es decir, se combina el interés económico empresarial con la ignorancia del profesional. Sí, sí, sí, hay que decirlo así. Con la ignorancia realmente, la falta de formación y aparte un entorno enunciativo muy complejo, ¿no? Es decir, cuando el periodista convoca a alguien a hablar y no lo deja hablar, lo corta permanentemente. Es decir, convocan a alguien que tiene una responsabilidad institucional. Y me parece que la habilidad del periodista es poder formularle las preguntas que quiere formularle o que presupone que su audiencia quiere escuchar, no estar pisándolo e interrumpiéndolo de manera pero continua. Me parece que de algún modo se instituye como una escena retórica muy complicada, donde todo da lo mismo. Es decir, hay algo que hay que reconocer, es decir, no todo es lo mismo. Algo que es del plano de la opinión es algo opinable.